Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Únete a Cristo. Dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese dará mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Únete a Cristo. Sabes bien que Jesús es Cristo, el Mesías que se esperaba, el Dios que dio la vida por ti, por todos los que quieren aceptarlo como lo que es, Dios Hijo Jesucristo. Únete a Cristo y da fruto, y sé alegría para otros, la alegría de ver que hay personas buenas que se esfuerzan por vivir la caridad, por servir y hacer un mundo mejor. Personas como tú, que sufren y resisten cualquier contrariedad con espíritu de mortificación, y que viven sacrificándose voluntariamente, renunciando incluso a lo lícito, por amor a Dios, por dar a otros, por servir a otros, por ser parte en Cristo, que es parte de todos los hombres de buena voluntad, que quieren dejar la soledad y vivir en el colectivo de la fe de ser bueno y hacer el bien a imitación de Cristo, el Rey. Únete a Cristo, sé de Cristo, vive como Cristo haciendo el bien. Cambia el mundo, cambiando tú mismo, siendo mejor, siendo otro Cristo por amor de Dios. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.